Lo que pasó ayer es que la Corte ha declarado constitucional todos los artículos de la ley que el Grupo Clarín había denunciado, y entonces Clarín debe adecuarse a la normativa y además le ha dicho al Estado que debe cumplir con la ley efectivamente, como no ha hecho hasta ahora el Estado Nacional. Bien. Y ya salieron, bueno, bastantes lugares ahí que empieza el tema de los plazos. ¿Existe algún plazo a partir de este fallo? ¿Cuánto sería el tiempo para que Clarín pueda adecuarse? ¿Eso está claro o todavía sigue un poco ahí en la nebulosa? Hay cierta discusión en torno a esto. La Corte dice que los plazos están todos vencidos y entonces la adecuación debería ser automática una vez que las partes son notificadas. Ahora bien, eso no puede suceder sin la anuencia de una decisión del directorio de AFCA. El directorio de AFCA se reúne recién la semana que viene, por ejemplo. Bien. Entonces no es que va a ser inminente mañana, digamos. El plazo va a ser un poco más largo de lo que algunos creen, pero no debería ser demasiado largo. Quiero decir, no sé, de aquí a algún par de meses a lo mejor, pero no me animo a plantear un término concreto de plazo. Pero estarían dadas las condiciones como para que sea, digamos, a la brevedad, digamos, que no se pueda dilatar más la cuestión otra vez otros 4 años, seguir en veremos, no podría pasar. No debería suceder, pero bueno, el Grupo Clarín también puede llevar adelante alguna acción que implique, por ejemplo, denunciar algún artículo en particular y obtener de este modo una cautelar. Hay una pregunta por hacerse, creo que muchos se han olvidado y falta una resolución de la Corte al respecto, que por ejemplo el gobierno de Macri sancionó una ley que aplica solo para la ciudad y que implica que no se puede llevar adelante acciones de transferencia de medios en la órbita de la ciudad vía la aplicación de la ley, lo cual solo se hizo para empiojar la situación, pero está vigente. Y bueno, eso, todos esos aspectos son de los que Clarín se puede agarrar para seguir demorando la cuestión, y que me parece que es una estrategia exitosa, por cierto, hasta ahora. Claro. Santiago, buenas tardes. Matías te saluda. Y en relación a lo que se puede agarrar Clarín, por ejemplo, ahora en perfil.com están publicando que unas páginas del fallo habla de que la Corte le sugiere a Clarín desprenderse de algunos trabajadores, prescindir de algunos empleados, incrementar los precios de los servicios. Quizá esto sea también como el holding Clarín o Perfil se agarren de esto también para discutir, pero ¿pueden recurrir a una corte internacional? A ver, por un lado, no leí la nota de Clarín, no me sorprende de Perfil, ¿no? No me sorprende que se haya planteado esto. Es cierto que eso figura en el fallo, pero no está diciendo despida a trabajadores para adecuarse. De hecho, por ejemplo, lo que podría suceder es que la autoridad de aplicación no apruebe la adecuación si esto implica reducción de plantel de trabajadores. Digamos, si ahí hay un acuerdo entre el Estado y los sindicatos para limitar esa cuestión, por ejemplo. Por otro lado, es cierto que en términos de cosas que puede hacer Clarín, está la lista de ir hacia organismos internacionales. Yo creo que eso no va a correr, no va a correr en términos de impacto hacia dentro del territorio nacional, porque el fallo es muy sólido, el fallo establece, es un fallo de la Corte Suprema, la Corte Interamericana no va a avanzar en contra de la Corte Suprema en este sentido, porque no hay límite al derecho a la información y a la libertad de expresión, no hay peligro de vida, por ejemplo, que son aspectos que contempla cuando extrañamente la Corte Interamericana se interviene en procesos locales. Bien. Santiago, y en lo personal, ¿así te sorprendió el fallo? ¿Te más o menos esperabas que sea tan uniforme? ¿Cómo viviste eso? Yo no tenía información particular del fallo, sí accedía a cierta lectura que hacían algunos periodistas muy vinculados a la cuestión y a la Corte específicamente, y veamos, por un lado, lo que uno encuentra es cierta sorpresa en el día en que se publicó, digo, 2 días después de las elecciones, con el resultado adverso para el gobierno, un fallo tan largo que por supuesto no fue escrito entre la tarde del domingo y, claro, y la tarde del martes, digamos, ¿no? La mañana del martes, en realidad. También me sorprendió los números, la mayoría. Yo suponía que iba a haber un fallo favorable, pero con algunos límites en algún artículo, que no sucedió, porque en el único que hubo cierto debate fue el resultado es 4-3. Me sorprendió el 6-1, no me sorprendió que el juez Petracchi resolviera como resolvió, porque de hecho de eso sí nos habían pasado información al equipo de investigación desde que Petracchi iba a fallar de este modo, pero sí, digamos que la solidez y homogeneidad del fallo implicó cierta sorpresa grata, digamos. Bien. Y después, por otra parte, como que en el fallo también aparece que hay cuestionamientos al accionar del gobierno que ha tenido a partir de la sanción de la ley. Sí, yo creo que eso incluso legitima aún más el fallo. Porque no es un fallo que le dice solo a Clarín que es un peligro para la libertad de expresión, sino que además le dice al gobierno: usted no puede ejecutar la norma tal como lo hace, usted no puede abusar de la discrecionalidad para la regulación de la publicidad oficial, claro. Usted debe gestionar los medios públicos en términos públicos y no gubernamentales, y la autoridad de aplicación tiene que ser un organismo independiente. A mí eso me gusta un poco menos. Para mí independiente es un equipo de fútbol en franca decadencia, digamos, más que un concepto institucional. Y lo digo siendo hincha de River y habiendo sufrido el descenso, digo, lo digo como un chiste en términos de, es mejor la noción de autonomía para un organismo que la de independencia, porque no puede ser independiente de un Estado un organismo que lo integra, ¿se entiende? Sí, sí, claro. Entonces, desde esa línea sí. Me parece que es un fallo sólido y además es un fallo ecuánime. Se hablaba mucho de un fallo salomónico, y yo creo que lejos de salomónico fue un fallo ecuánime, que le dio a los dos por igual. Recordemos que estamos hablando con Santiago Marino, docente investigador de políticas de comunicación, hincha de River, como lo acaba de decir. Santiago, nosotros como radionauta y como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, tenemos algunas visiones con respecto a la ley de medios en relación a los medios sin fines de lucro. Y decimos que los sin fines de lucro son distintos a los medios comunitarios alternativos y populares. Y por eso quería ver también tu visión sobre esto. Estuve leyendo algunos tweets que has publicado y me interesaba saber tu visión sobre este tema. Mirá, sí, yo no recuerdo si lo discutimos con ustedes en particular la última vez que hablamos, pero sí lo he discutido con muchos compañeros de las organizaciones que constituyen la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo respeto la posición que tiene la red, pero no la comparto ni en términos teóricos ni en términos de posicionamiento. Mi visión tiene que ver con defender el modo en que la ley define a los medios privados sin fines de lucro, porque de acuerdo incluso hasta las recomendaciones de la ONU, una lista que establezca taxativamente en una ley que son medios sin fines de lucro o que son medios privados, comunitarios, alternativos, populares, digamos, tipificando estrictamente en el texto de la ley, corre el riesgo de dejar afuera algún colectivo que tal vez no exista, pero que pueda surgir en el futuro. Yo soy, valoro mucho más las definiciones integradoras y los límites específicos que esta ley tiene para que las organizaciones sin fines de lucro, que no deberían ocupar el espacio de los sin fines de lucro, no lo hagan, como por ejemplo las fundaciones vinculadas a los grandes medios o a las corporaciones económicas de algún tipo o financiadas por estas. En esa línea yo entiendo que la norma resuelve de un modo muy pertinente e inclusivo la noción de todos los medios que son privados, es decir, que no son el Estado en términos de estructura de propiedad, y que a su vez su rasgo principal es que no tienen fin de lucro para gestionar medios de comunicación. Adentro de esos medios entran los populares, los alternativos, los comunitarios, con todas sus diferencias en términos conceptuales de tradición, de lógica, de tipos de gestión, de formas de valorización, de formas de la relación con el trabajo, es decir, los que se hacen solo con militancia y los que se hacen en trabajo colectivo en términos de cooperativas, por ejemplo. Yo considero que, y lo considero en términos políticos también, y no me parece justo esquivarle al bulto del debate, sino que creo que en algún momento hay que darlo. Yo creí históricamente que la ley la norma de facto, la norma de la dictadura, que establecía como objetivo, como atributo para acceder a una licencia, tener fin de lucro, resolvió un problema político para los sectores sin fines de lucro, porque teníamos el enemigo, que era la norma, que no nos dejaba hacer. y conformamos un colectivo grande, y digo, un nosotros inclusivo, que implicó muchas cuestiones con diferencias, pero que tenía una un objetivo común y un enemigo común, que era una norma que te excluía definitivamente, sí. Pero que esa posibilidad evitó que se diera el debate efectivo de qué hacemos con esta diferencia entre los medios populares, alternativos y comunitarios, que han hecho circular ríos de tinta en la academia y en la militancia respecto de cuáles son sus diferencias y por qué no son lo mismo. Pero, digamos, más allá de esto en particular, yo creo que nos debemos ese debate, los que trabajamos desde la investigación vinculados a estos temas y los que gestionan medios con esta lógica, pero de un debate que de cuenta de que nadie tiene razón, es decir, en el sentido de que todas las posturas son válidas, y en términos de la posición de la red de medios alternativos respecto de la ley y su definición, yo estoy, ya como les digo, respetuosamente, la acepto y la valoro, pero yo considero que sería peligroso en la ley ir hacia una definición taxativa y concreta que incluya la lista de tipos de medios que son populares, alternativos o comunitarios, porque correría el riesgo de dejar afuera organizaciones que tal vez no existan y se formen y que desconozcamos y por eso no podemos incluir, me refiero a tipos de organizaciones, no organizaciones con nombre propio, y también por un posicionamiento político, o sea, así como yo celebro que en Brasil la CUT, es decir, la Central Única de Trabajadores, tenga su propia licencia, me parece bien, aunque no acuerdo en ninguno de los aspectos. Sí, yo ahora en términos políticos y de gestión, que la CGT tenga la suya. Sí, vos ahora que nombrás licencia, justamente por eso quería compartir tu postura también con la que tenemos también aquí, por el tema de justamente las licencias, por la diferencia entre alguien que puede llegar a tener un gran capital detrás, siendo también una entidad sin fines de lucro, a diferencia de una radio comunitaria, pero ha sido, por mi parte, un gusto escuchar tu postura y tu visión. Sí, insisto que yo no creo que tengo razón, mi planteo. Y me parece que, por ejemplo, justo con esto que vos planteás, que es el problema de las organizaciones sin fin de lucro que tienen capital importante, si nosotros pensamos exclusivamente en esa diferencia, creo que fomentamos aquella idea que nos consideró, y permítanme meterme en el colectivo, yo integro la tribu y he actuado mucho en pos de los medios comunitarios, populares y alternativos, digamos, incorporamos esa lógica de que este sector es PPP, es pobre, precario y provisorio. Yo creo que tiene que ser alternativo, de calidad, con desarrollo, con tecnología. Por supuesto que no lo va a hacer en términos económicos con una búsqueda de dinero, pero las condiciones tienen que interpelarlos de ese modo. Pero insisto, es un debate que lamentablemente no está abierto, que debería estar abierto para que lleguemos a un avance en estos términos. Sí, para que también quizá una ley nombre algo también, algo que es diferente. Pero sí, Facundo, te quiero hacer una consulta. No, Santiago, ayer escuchaba las declaraciones de Sabatella y en un momento le hace una pregunta justo por los medios comunitarios y él pone ahí el ojo y digamos, bueno, ahora que tenemos esta ley constitucional que la Corte la declara, podemos avanzar de fondo en la cuestión de la ley, en empezar a regular el 3%, el plan técnico y todo eso. ¿Realmente esta ley destraba la cuestión de los medios comunitarios alternativos populares o queda también, es un artilugio más también de la respuesta de Sabatella al momento de la pregunta? Porque hasta donde tenemos entendido, como que si la ley es constitucional o no, en el plan técnico, en el 33% para los medios comunitarios, no tenía mucho que ver. Que era lo que habíamos charlado la otra vez. Estoy de acuerdo con vos, o sea, y no estoy de acuerdo con lo que dijo Sabatella ayer, digamos, porque efectivamente lo que pasó ayer destrabó el conflicto con Clarín. Solo con Clarín y nada más y nada menos que con Clarín. Pero, de hecho, yo lo publiqué hoy en una nota en un diario que me solicitó un planteo. Es un cierre agridulce, si ustedes quieren, y en esta política de ganar amigos que tengo, discuto con ustedes la definición de los medios, pero también planteo en un medio muy afín al gobierno que es una derrota que nosotros tengamos el fallo de la constitucionalidad de la ley antes del plan técnico. Claro, me parece un problema de ejecución de la ley, no. Exacto. De... Por ahí va la pregunta, ¿viste? Porque como son 4 años que han pasado, y si bueno, en estos 4 años, en esa parte donde hay avance, y hasta el momento todavía están bastante bastante tibios esos avances. Seamos benévolos, supongamos que son 3 efectivamente por el tiempo que la ley estuvo suspendida, efectivamente en su aplicación, o sea, desde diciembre del 2009 hasta julio del 2010, pero digamos que son 3 en vez de 4, No puede ser que no tengamos un plan técnico en 3 años. Yo le hice una entrevista a Sabatella para Ámbito Financiero en febrero de este año, junto con Sebastián Lacunza, por invitación de Sebastián, y le repregunté 3 veces a Sabatella por el plan técnico, y él manifestó que este año lo iban a presentar. Bien. Hoy es 30 de diciembre, Día de la Democracia, sí, el cumpleaños de Maradona, festejamos la ley, pero el plan técnico sigue sin estar, y nada tiene de vinculación con el fallo de la Corte.